Los rincones de la Alhambra. Poesía y prosa, verano, otoño, invierno. 1. Tú sabes que, ahora y desde Granada, a la Alhambra se llega por 3 sitios distintos. Por la Cuesta del Realejo, por la Cuesta del Rey Chico y por la Cuesta de Gomérez. 3 hermosos paseos y los 3 en cuesta muy empinada. Porque tú sabes que, a este gran castillo antiguo, lo construyeron en lo más alto de una montaña, un poco al norte de Granada. La colina de la Sabica, le llaman. De los 3 paseos que te he dicho para subir a esta cumbre, el más bonito es la Cuesta del Rey Chico. El del Realejo, también lo es, pero no tanto. Sube escoltado por las tapias de los cármenes en esa cuesta y por eso casi nada se ve a los lados. Y también el más hermoso y conocido es el de la Cuesta de Gomérez. El que sale justo del centro de Granada, Plaza Nueva. Por eso este paseo es el que más personas usan para subir a la Alhambra. Por aquí es por donde yo me vengo, a la sombra del bosque, en estas tardes de verano. Suben por este camino muchos turistas y me gusta verlos. Pienso siempre que, en algún momento, puedo verte entre estas personas. Sé que es todo puro sueño mío, pero necesito ocupar mi tiempo en ello. Cuando la tarde cae sobre Granada, se oye un gran silencio, como una cascada de honda soledad que se clava en el tibio aliento que respira el alma sobre la loma de la Alhambra. Cuando la tarde cae, lenta, apagada, todo te recuerda, todo te llama, todo es tu ausencia, que amarga. No eres fantasía, sino el alma de la tarde que cae sobre Granada. También el dolor que sangra en el corazón que llora y te ama. Cuando la tarde cae, la tierra calma, te busca y llora por ti. Desde que faltas. 2. Subiendo por la Cuesta de Gomérez, la puerta que da entrada a los jardines de la Alhambra, se llama de las Granadas. Un gran arco de piedra, con el escudo de la ciudad tallado también en piedra, en lo alto. Decoran a este escudo las figuras de la fruta granada, esculpidas. Y justo cuando se pasa este arco, a izquierda y derecha, salen 2 calles. Llevan al Pilar de Carlos V y a Torres Bermejas. Pero, como ya te he dicho, el mejor camino para entrar y recorrer todos los sitios es la Cuesta de Gomérez. Nada más atravesar la puerta que comento, el camino sube con levedad, arropado, tanto en verano como en otoño y otras estaciones del año, por la espesura del bosque. Sobre todo en verano, porque en la época del otoño, muchos de estos árboles se quedan sin hojas.

que en chorros claros saltan por las acequias que tus pies mojaron, y cada tarde en silencio miro callado, a veces rezo, esperanzado, y miro al cielo, otras veces canto, y otras veces pienso, y una vez y otra, sueño que jugando, sigues por aquí, en sueño blanco, la tarde me roza, con su silencio, las nubes de tormenta, el bosque sereno, el canto de un mirlo, el viento, todo y tu ausencia, como si en el pecho una fría espada quemara con fuego. Y no es muerte ni nada, es tu recuerdo que en la tarde del verano viene al encuentro. Por ti llora la Alhambra, y yo la siento cuando por aquí cada tarde vengo.